y bienvenidos a Anime Animate. Yo soy Uma-chan. Y después de unos cuantos problemas y dilemas aquí con el Sam, ya por fin pude entrar. Bueno, el día de hoy vamos a estar aquí un ratote y vamos a tener un tema interesante. Hoy quiero saber cuáles fueron sus terribles pesadillas. ¿Cuáles han sido sus más feas pesadillas? ¿Qué pesadillas han tenido? Si alguien por ahí nos puede contar alguna pesadilla, quizá. Acá en el chat veo que no hay absolutamente nadie. Ok, no importa. Ya iremos llegando a esta cuestión. Y bueno, en lo que yo pongo mis posts, porque estaba lidiando con el Sam y haciendo que Lola se reiniciara para que el Sam pudiera funcionar. Entonces ya no pude poner mis posts. Entonces, en lo que yo pongo los posts para que la gente despierte y venga para acá a escucharnos, ¿qué les parece si empezamos con un poquito de música para despertarnos y animarnos? Así que vamos con este primer bloque musical y yo regreso, chicos, para hablar de nuestras terribles pesadillas. No se vayan, esto es Anime Animate y estamos empezando. Mis sentimientos al mar.

We'll be right back. regreso por aquí. Saluditos a todos los que nos escuchan versión ninja. También saluditos a Gabriel Alejandro, a Irwin Espino, a Vocaloid Warrior, a Fubu Chan, que ya andan de este lado, a Mogo Khan, que también anda entre versión ninja y versión aquí estoy, pero nadie se tiene que dar cuenta. No sé quién más nos está escuchando, pero pues gracias por escuchar. Como dije, el día de hoy vamos a hablar de pesadillas. ¿Cuáles han sido tus terribles pesadillas? Porque sin lugar a dudas, todos hemos tenido pesadillas. Sobre todo cuando entramos en esa parte no sé, que tenemos exámenes pronto, o que vamos a cambiarnos de escuela, o que vamos a cambiarnos de casa, o que tenemos malos ratos. A veces el exceso de estrés también nos genera tener pesadillas. ¿Por qué no decirlo? También eso. También cuando el clima se presta, o ves una película de terror, cuando el clima se presta, porque a veces está relampagueando y te pones como estresadito, o estás haciendo como mucho ruido, o se va la luz y te quedas dormido, también sueles tener pesadillas. Y entonces esa es la parte donde no nos gusta, porque obviamente si de por sí estamos estresados y dormimos poco, pues luego surgen más pesadillas y así, y luego sucede, bueno, no sé si a más gente le sucede, yo imagino que sí, porque no creo ser única y especial. Pero sucede que ¿cómo lo explico? Tienes una pesadilla, te despiertas, te vuelves a quedar dormido y vuelves a tener una pesadilla. O estás teniendo una pesadilla, te despiertas, como que das vueltas en tu cama, te levantas por algo, o a veces solamente te despiertas y así como no. Y te quedas dormido y sueñas la continuación de tu pesadilla. Yo espero que haya más gente que le pasa. Por aquí, muchas gracias por el spam. Les agradezco el spam. El spam en sus páginas, el spam en los grupos, el spam en todos los lugares donde se dejaron. En fin, no sé si alguien más ha tenido este tipo de situaciones donde tienes pesadillas sin importar nada. A veces la cuestión del estrés. De verdad que el estrés es como una invitación a las pesadillas. ¿No? O cuando vas a tener exámenes y entonces también es como, sí, vengan las pesadillas. Creo que de las pesadillas más comunes, no sé si a alguien le ha pasado, a mí me pasó solo una vez ¿cómo estaba? Estaba en esa parte donde dejas la secundaria y vas a la prepa. Pero además, para mí fue así como bastante intenso, porque fue una etapa donde me fui a vivir con mi mamá. O sea, me cambié no solamente de casa, sino como cambié de toda una vida. Y entré obviamente a una prepa muy diferente a la que me hubiera tocado estar. Entonces, fue como todo, todo un cambio. Y antes de entrar, el primer día antes de entrar a la escuela, sí soñé que iba desnuda al colegio. Eso sí me pasó. También he soñado la típica de donde no tienes dientes o se te o ves cómo se te caen los dientes, que son como sueños de presagio, ¿no? Ya sabes que algo va mal. También que se te cae el cabello. ¿Qué otro? Soñar con insectos. ¿Qué son esto? Ya por aquí me pusieron unas noticias, ahorita las leo. ¿Qué? A ver, ya cargo. Ok, dice por acá que es una información que nos comparte Vocaloid Warrior. Dice: Potter.com morirá para dar paso a Wizarding World Digital. Ok, este viernes Pottermore y Warner Brothers anunciaron el inicio de una alianza para comercial para crear una nueva era de contenidos digitales de Harry Potter a costa de la existencia de la dirección web Pottermore.com. La confiable revista de Bookseller informa que la empresa digital Pottermore y el estudio de películas Warner Bros. Han establecido una alianza comercial, lo mismo que acabo de decir, de manera que explotarán la franquicia en línea de esta... Nueva alianza daría como resultado un nuevo sitio web o producto llamado Wizarding World Digital, que en español se podría traducir como Mundo Digital Mágico. Ok. En el Breg, agente de J.K. Rowling y líder de facto de Pottermore desde 2017, comentó a The Bookseller que tenía la intención de hacer un pacto similar desde hace tiempo, ya que Pottermore tiene acceso limitado a los contenidos de Harry Potter creados por Warner Brothers, es decir, todo lo relacionado con las películas más allá de lo que pasa en los libros del mundo mágico. Blair explica: esta alianza ampliará y profundizará lo que hemos estado haciendo en Pottermore hasta ahora. Ahora no hay razón por la cual no podremos hacer algo solo debido a que hay un problema con los derechos de distribución. El único límite será nuestra imaginación y lo que pueda hacer la tecnología. Blair también adelantó: el acceso al contenido actual de Pottermore se cambiará a una nueva dirección de internet. La dirección del sitio sería el único sacrificio por Pottermore para la creación de Wizarding World Digital. Ya que ninguna persona contratada por Pottermore perderá su trabajo como resultado de este desarrollo, y Pottermore Publishing, el sello que publica los ebooks y los audiolibros digitales de Harry Potter, tampoco resultará afectado de ninguna manera. Ok, entonces se desconoce cuándo ocurrirá el cambio exacto, pero una sección de preguntas frecuentes dentro de Wizarding World.com asegura que la información personal de los usuarios de Pottermore.com será movida a la nueva dirección alrededor del 15 de mayo, o sea, en estos días. The Bookseller también afirma que los suscriptores de Pottermore ya están siendo contactados para recibir la confirmación oficial del cambio. O sea, si tú eres parte de Pottermore.com, seguramente dentro de unos días, o si no es que ya te llegó el correo o la información donde te informan de este cambio, vaya la redundancia. Pues ya ahí chéquenle, y sí es importante, sí es información que cura. Qué bueno que no nos limitamos a Pottermore, y qué bueno que ya se unieron con Warner para como extender nuestro mundo mágico, por así decirlo. Que también siento que es darle un poco de más fondo a esta cuestión de toda la magia que gira alrededor. Y bueno, esa fue la noticia fuera de la zona de noticias. Gracias por todo. por todo el spam que hicieron entre Vocalize Warrior y Bubu, que aquí ya estaban peleando. Esperando la reacción de un Machana Pottermore. Debo confesar que es algo que no. ¿Cómo lo puedo explicar? Es algo que no hago muy recurrente. Yo estoy segura que sí hice mi cuenta de Pottermore hace muchos años. Pero como esa cuestión de las contraseñas no se me da muy bien. No sé qué contraseña usé. Y entonces lo dejé así como que, ay, luego. Pero ahorita, ya cuando esté bien esto de Wizard World, pues ya me meteré y ya, haré mi nueva cuenta again. Lo que sí les puedo decir es que no era Gryffindor. Nunca he sido Gryffindor, no importa qué. Soy las últimas veces que he hecho los test, siempre he sido Hufflepuff. Soy feliz, no me importa qué. Soy feliz por ser Hufflepuff. Dice Vocaloid War, bueno, la pesadilla más extraña que he tenido fue que vi un torso decapitado en un lavamanos y luego un misterioso mensaje que dice, si no quieres verlo, no lo hagas. ¡Ok! ¡Qué rayos! Además, sí son... No sé si les pasa a ustedes, pero a mí sí me pasa que me despierto con esa sensación de... ¿Y esto qué quiere decir? ¿De qué me debo de cuidar? ¿Por qué no pueden ser más claras las cosas? Dice de este lado Fubuchan, también tengo un rato que no entro a Pottermore, solo hice el test de qué casa voy y el Patronus. Ah, estoy segura que yo también hice el del Patronus. Pero no me acuerdo de qué era mi Patronus. Solamente recuerdo que era de Hufflepuff. Dice Fubucha, yo también soy Hufflepuff. Ok, somos tejoncitos. Sí. Perfecto. Que por cierto, aprovechando que pues ya estamos aquí dando noticias, les tengo una sorpresa. Hoy les tengo una sorpresa. Porque ayer fui a golpear al jefe, no literalmente, pero sí, casi meto mi mano por el celular para estrangularlo un poco y decirle, ¡ya! ¡Suelta! ¡Suelta lo que quiero escuchar! Entonces, como ustedes sabrán, el mes pasado, fue el aniversario... de Radio Doki. También, por cierto, fue el aniversario de Anime Animate el 25 de abril, pero se nos olvidó porque pues la emoción de escuchar a Radio Doki haciendo su celebración y todo eso, entonces se nos olvidó. Pero bueno, Anime Animate ya lleva bastantes añitos y con motivo de la celebración del aniversario se empezaron a crear muchos spots de los diferentes programas de Radio Doki. Con ello, pues también la nueva versión de la página, se están terminando de hacer todavía algunos detalles, ya estamos medio mes atrasados, pero ahí vamos. Estamos todavía haciendo algunos cambios por aquí en Radio Doki. Y una de las cosas que ya tengo por aquí, porque ayer fui a golpear al responsable, es los diferentes spots de los diferentes programas. Me faltan tres programas. Desgraciadamente me faltan 3, pero mientras vamos a ir poniendo estos spots en los, en, por lo menos en mi programa, el de Wikimogo, más adelante se los pasaré a Jihad, a Fubu, para que no solamente pasen en la radio, que en lo personal no he escuchado mi spot, ni, ni muchos, he escuchado muy poquitos. Entonces vamos a agregar estos spots a nuestro, ¿cómo se dice? A nuestros, a nuestra música, a nuestros programas, para que ustedes también los gocen, los disfruten como si fueran comerciales, nada más que en lugar de en lugar de poner no sé, comerciales de Coca-Cola, vamos a poner nuestros comerciales de Escúchanos, por favor. Quiérenos, somos buenos. Y así. Que ahorita que veo es chistoso porque me pasaron, les voy a decir los que tengo. Me pasaron el de Fubu, el de Yorokobi, el de Jihad, el de Connie, el de Rey, el mío, el spot de Soanime, el spot de Valentina, el de Wikimogo, no, o sea, sé que me faltan 3, pero entre ellos está el de Wikimogo, eso me da mucha risa. Pero bueno, sigamos con esto, ay Dios, sigamos con esto de las pesadillas. Y recuerden, también me pueden hacer sus pedidos. Pedidos, jóvenes, pedidos. Dice de este lado, ¿qué? La redacción de la noticia de The Bookseller también. Se da a entender que el contenido actual de Pottermore, así como el test del sombrero seleccionador y el patrono, seguirá estando disponible para una dirección de internet distinta que no ha sido confirmada. Bueno, será cuestión de esperarnos un poco a ver qué sucede con esta situación. Si no, tampoco sufriremos mucho, seguramente lo harán mucho mejor que en Pottermore, así que esperemos que tenga todavía más. Dice Fubu-chan, yo tuve un sueño hace años, al principio parecía todo normal y tranquis, pero del momento, ay Dios, pero de momento de abrir las habitaciones vi unos bichos negros, palomas de la luz, ok, palomas, palomillas, ok, de esas que salen en la noche, me imagino, y me espanté, y como que quería gritar y desperté, ok. Dice Fubuchan, yo tampoco he escuchado tus spots, ni el de Vocaloid Warriors, solo el de Rey, Yorokobi y el mío. Yo no he escuchado casi ninguno, creo que solo debo de aceptar que solo he escuchado uno que fue de Rey, de Reyel, y he escuchado varios de un tipo que además no como que no me cae el bien 20, ¿quién es? Es como que yo sé quién es, pero no le he puesto suficiente atención como para entender quién es. Eso y no sé ustedes, muy en lo personal me tiene hasta el queque a Ruti. Su voz de por sí no me gusta, es muy agudita. No sé si la mía es igual, dicen que luego porque tu voz es igual, por eso no te gusta, pero ya me tiene cansada, lo pasan mucho, entonces si es como, ya por favor. Dice Fubuchan, por cierto, mi patronus es un gato siberiano. Yo no me acuerdo qué es mi patronus. Entonces es el de Yorokobi, sí, que son un buen. Pero nada más me dieron uno de él, uno solo. Dice Vocalos Gorri, yo digo que encendamos nuestras antorchas contra Kuro. ¿Quién se me une? Muchos, pero ayer sí lo agarré a golpes, de verdad que sí. Lo regañé y le dije sus cosas y le agarré a zapes y ya como que más o menos... Y coordinó, porque obviamente sí, Kuro es el dueño del changarro, pero pues no solamente se dedica a la radio, sino que pues tiene trabajo, y tiene bastante trabajo, y más porque está haciendo como muchos planes a futuro. Entonces, estos son batidillos, señores y señoras. Entonces, ¿qué les parece si nos vamos con un bloque sin musical? En lo que también nos acordamos de... en lo que seguimos comentando pesadillas, ¿qué otro tipo de pesadillas han tenido? Yo tengo una pesadilla muy recurrente que en el siguiente bloque les voy a compartir. ¡No se vayan! Este es Anime Animate. ¡Continuamos! Y estás en Radio Doki, donde está la mejor música de anime. Así que recuerda también que hacemos Doki Doki en tu corazón. Siempre la verdad. Sueños se van, el cosmos te guiará. Pegasus, fantasy, luz y libertad, porque son tus poderes como el corazón, nadie te dañará. Senseiya, jóvenes guerreros, Senseiya, siempre lucharán. Oh yeah, Senseiya, unidos por su fuerza, Sensei ya y Pegasus hasta el final. Con la convicción aún de lo que no se ve, con la fe, la certeza, lo que espera. En la eternidad hay un lugar para ti. Si tú crees en verdad, su luz te hará vivir. Venga sus fantasías, luz y libertad, porque son tus poderes como el corazón, nadie te dañará. Fuerza, Sensei.

soy Valentina Gasay y estás escuchando Radio de Aquí, la mejor radio del momento. Yokozomina-san, yo soy Jihad y estás escuchando Radio Doki, donde está la mejor música anime. Thank you. 全部を消してしまう時なら眠れない明日から聞いた口分の濁りが欲しくてたまらない大丈夫と言わせて後から君のせいにさせてはくれないか今更意味ないから後から君のせいにさせてはくれないか一言一言ばかりに奪われるくらい意味をなせない何もできない見えない逃げたい飛びたい読めたいそらせないだから沈め沈め入れかれないほどまで飽きるまでもっと背を通せ救い出らす時まで 足のつぶつぶを喉から締め出した悲鳴ごと噛み砕く笑顔が下手なバカだしたような唇に沿ってやり過ごす何だこれかな今日は暗くなる無駄に眠たい理想もです狂われることは待つ一番目は胃の口で言う力強く固く痛く Aquí tu buen amigo Suanime, el cual te recomienda que sigas watchando tus monas chinas y te escuches unos rolones aquí en radio. Yeah. aquí empezando en este en nuestra sección. ¿Qué sucedió un 16 de mayo? Un 16 de mayo, pero de 1975, Junko Tabei se convierte en la primera mujer en alcanzar la cima del Everest. Un 16 de mayo, pero de 1997 en Estados Unidos, en la zona de Washington más específicamente, Bill Clinton, el presidente de aquella época, pide disculpas formales a los 8 supervivientes del experimento llamado Tsukege, que se dio entre 1932 y 1972, en el que el gobierno de Estados Unidos engañó a 400 familias de Macon, esto en Alabama, que estaban enfermas de sífilis, dándoles placebos en lugar de un tratamiento real. Y bueno, lo que sucedió fue que pues obviamente todas estas familias murieron, nada más quedaron 8, como ya habíamos comentado, desgraciadamente. Pero bueno, el presidente aceptó que fue culpa suya y pues eso no ayudó en mucho, pero pues ahí estuvo. Ok, polka mikoge. Vamos a buscar de una vez polka, si no se me olvida. En 2002, un 16 de mayo, se estrena Star Wars Episodio 2, Attack of Clones. Y pues ahí los super amantes de Star Wars se volvieron locas. ¡Ah! ¿No? En 1917 nace Juan Rulfo, un escritor mexicano bastante conocido mundialmente. Si no, pues ahí échense un brinco a ver quién chingas es Juan Rulfo. Y se van a encontrar con unas bellas sorpresas literarias. En 1944 nace Danny Trejo, que es un actor estadounidense, pero es de origen mexicano. Bueno, de ascendencia mexicana. Ajá, este es un actor que ha tenido bastante trabajo a lo largo de su carrera. Siempre suele ser como el malo. De vez en cuando salen algunas películas nada más así como de metiche, pero realmente es un súper, súper actorazo. Seguramente, ¿en dónde lo pueden encontrar fácilmente? Hay una que conozcan, es que esto está difícil, una que conozcan. Es que ha estado en Anaconda, ha estado en... Point Black, híjole, es que son muchas sus películas. El Machete, él es el protagonista del Machete, obviamente. The House of Rising Sun, Son of Arc, Anarchy. Híjole, es que son muchas sus películas. También estuvo en Rick and Morty. No sé, son muchísimas series y películas en las que ha estado. Entonces sí es complicado como explicarles. Pero es un actorazo. Si pueden ver películas de este señor, Danny Trejo. Están súper, súper bien. Además es altamente reconocido porque tiene varios restaurantes en Estados Unidos con comida típica mexicana. Real comida típica mexicana. Porque él es muy, muy fan. Y es muy difícil para él encontrar comida que sepa a México en su país gringolandico. ¿Qué más sucede? En 1951 nace Christian Lacroix, o Christian Lacroix, diseñador de alta costura francesa, para que se desempolven un poco las telarañas. En 1965 también nace Chris... Novoselic, que es bajista de Nirvana, o bueno, fue el bajista de esta banda tan conocida, Nirvana. En 1973 nace Tori Spelling, actriz más reconocida por su papel de Donna en Beverly Hills 90210, que por cierto está próxima en estrenarse, me parece que en agosto se va a estrenar otra vez la serie por Fox, creo, que es como el reencuentro de todos menos el muerto, porque obviamente se murió uno. Y en 1986 nace Megan Fox, que es una actriz estadounidense que, bueno, creo que esta no necesita mucha presentación, porque pues es Megan Fox. Quien no conoce a Megan Fox, pues sigue viviendo bajo de... Ah, ya ven, aquí ya me dijeron. Ven, se pronuncia la Croix. Pues sí, pero mucha gente no lo pronuncia como se escribe, así que se escribe la Croix. La Croix. Entonces, ni modo. Es el Mario de Bariachi, ya viste, el Machete Kills y vende tacos. Ok, además un 16 de mayo es el Día Mundial de la Convivencia, de la Paz, el Día Mundial de la Luz. Seguimos en la Semana Mundial de la Seguridad Vial, además de ser también el Día Mundial de Ir al Trabajo en Bicicleta. Si ustedes fueron en bicicleta, cumplieron con las expectativas del Día del Trabajo, digo, del Día de Ir a bicicleta, de en Bicicleta al Trabajo. Si no, pues ya valió cacahuate. Tori Spelling también es reconocida, así como dice Mugo Khan, por ser la hija de Aaron Spelling, el productor de Beverly Hills 90210. O sea, el que puso la lana. No el que le escribió, sino el que puso la lana, pero bueno. Y bueno, así esto de las situaciones, de todo lo que se dio el día de hoy. Un día como hoy. Y ya tenemos moscas en el alambre. Saluda, mosca 1. Hola, bienvenidos. Bienvenidos tú. Ellos llevan una hora escuchándome. Lo sé, te lo digo de una vez. Hola, mosca 2. Hola, y no me llames mosca, te lo dije ayer. Como ven, aquí están de metiche mis dos mosquitas voladoras, porque pues andan aquí dando lata. Se acaban de levantar. A ver, cálmese. Y bueno, seguimos con esto de las pesadillas. Por acá me habían hecho un comentario, dije, lo busco. Ah, dice Fubucha. También hace años tuve un sueño que parecía ser una pesadilla y resultó ser que no. Ok. No sé cómo es eso. De que resultan ser pesadillas y no son pesadillas. Que por cierto, si ustedes quieren hacerle preguntas a los tiranos, como el día de ayer, pueden hacerles preguntas a los tiranos. Pregunta a tiranos. ¿Qué? ¿No me entendiste? Sí te entendí, pero eso no te quita que puedo decirte tirano. Soy tu madre. Así que, bueno. Dice Fubuchan, dice la mosca 1 que quiere ser locutor contigo. Que si quiere ser locutor conmigo, mosca 1. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, Piri. ¿Sí, Pirili? Ok. Pues mientras, los voy a mandar a desayunar. Porque obviamente se acaban de despertar. Entonces los... Hay tacos de cochinita. No, los voy a mandar a desayunar ciertamente tamales, que ayer compré tamales para que desayunaran, así que vayan en lo que se acumulan sus preguntas y regresen. Y bueno, bueno, después de haber mandado un par de mosquitas voladoras a perseguir sus tamales, Seguimos con esto de las pesadillas. Sí, les iba a contar cuál ha sido una de mis pesadillas más recurrentes, porque además es algo muy raro. Es como algo extraño, porque suelo soñarlo a veces. No es como que lo planee, sino que como que cada 4 meses más o menos, o cada 6 meses, de 4 a 6 meses, lo sueño, tengo este sueño. Y empieza bien, se convierte poco a poco en una pesadilla. Y algo de lo que es curioso es que me despierto, lo empiezo a soñar de nuevo desde el principio, sé cuál es el camino que tengo que seguir, lo que tengo que evitar, y no importa qué, siempre llego a un punto donde como que las cosas cambiaron y se vuelve otra vez una pesadilla. Empiezo soñando que llego como a un barco de madera, o como que estoy en un barco de madera, porque además no sé cómo llego al barco, pero estoy en un barco de madera, muy grande y estoy como sola, como que no tengo familia, soy como que soy huérfana de cuarta, tipo Peter Pan, que soy una niña perdida y hay más niños conmigo, pero poco a poco los empiezo a perder en el transcurso de querer escapar del barco. Y siempre es como puerta, dos puertas a la derecha, sigues derecho y subes las escaleras y luego tienes que volver a das como una vuelta en U y luego tienes que volver a bajar para pasar por otras dos puertas. Entonces es como muy, ya hasta me sé como más o menos el camino, pero tiene distintos obstáculos y distintas cosas por hacer y entonces sí se va haciendo como raro. Que cuenten los anganillos si han tenido pesadillas. Ahorita les digo porque sí fueron a desayunar y si no se ponen como de malas. Ayer se levantaron un poco más temprano y cuando subieron a estar conmigo ya habían desayunado. Entonces ya veremos si regresan pronto. Pero sí es algo como curioso. No sé, mi tipo de pesadillas raras. Lo que sí les puedo decir es que los tiranitos suelen tener pesadillas porque se ponen a ver videos de creepypastas. La última vez fue porque se pusieron a ver videos de creepypastas. Antes de eso ya tenían rato sin tener pesadillas, pero habían tenido por ver videos de Five Nights at Freddy's y cosas así. O sea, se ponen a ver cosas de terror, como que de repente les entra su etapa de vamos a portarnos mal y a ver cosas que mi mamá no nos deja ver, y pues obviamente en la noche llegan y mamá, tengo pesadillas o tengo sueños terrores, decían cuando eran más chiquitos. Entonces sí es así como que ¿y ahora qué viste? ¿No? ¿Ahora qué hiciste? Por acá. Ah, sí, por acá ya me dijeron. Tienen sueños terrores. Sí, tienen sueños terrores. Sí, son como chistosos en ese tipo de cosas. Que por cierto, ya sé que estás fuera del tema, pero ya nadie está publicando sus sueños terrores. Es el gusto culposo, dice Fuchan, de ver cosas de espanto. Sí, a mí también me pasa de repente ver cosas de miedo, pero como que tengo ese mal vicio de ver cosas, ya saben, los videos de Dross, algunos videos de terror, que Dross ya no es tan bueno como antes, porque ya como que deja que todo mundo haga su trabajo y él se sigue dedicando a hacer libros. Entonces más bien ya le llegan los videos, él se los traga, los medio edita, los medio pone sexys y los sube. Pero bueno, ayer nos lanzamos a ver, ¿cómo se llama? Pokémon Detective Pikachu. Es una película increíble. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a ver Pokémon Detective Pikachu, está muy padre, está muy bien hecha. No manchen, me encanta el furry de Pikachu. O sea, tiene un peluchín tan especial y todos los Pokémon que salen definitivamente están súper bien diseñados. Gracias por no rompernos nuestra infancia, nuestro corazoncito con porquerías tipo Sonic. Porque Sonic sí es una pesadilla. Pero cuestión de Detective Pikachu está increíble. Sí, se las recomiendo. Vayan a verla. Si tienen la oportunidad, vayan a verla. Si no, pues hagan el esfuerzo en lucha por poder llegar a verla de alguna u otra forma, o esperen a que salga en Facebook, al fin que esos les encanta piratear cosas. ¿A quién le gustó el peluchín de Pikachu? Suena albur. Pues es que el peluchín de Pikachu está increíble. Está súper, súper bonito. Además, ya sacaron el peluche de Pikachu, así tal cual está como Detective Pikachu. Y está increíble. Ha de estar súper carísimo, pero está padrísimo. Sí, yo creo que si ustedes no tienen la posibilidad de verla en el cine porque no ha llegado a su país o a su estado o donde quiera que esté, no es mala idea, o también porque la economía a veces no está como para estar yendo al cine, porque pues, ir al cine a veces sí es caro. Dense un brinco, ahí en Facebook hay un montón de canales donde pasan películas que están puestas en el cine. No estoy diciendo que me agrade ese punto, debo de aceptar que no me gustó para nada que hagan eso, pero supongo que en ciertos puntos es válido, ¿no? Cuando estás muy jodido económicamente, pues date un brinco para ahí. En la página de anime Sabinas venden el peluche de Pikachu. Tengo peluches de Pikachu. Tengo dos peluches de Pikachu. Porque obviamente los compré, pero obviamente los tiranos los secuestraron. Y he comprado bastantes Pokémon. Y compro peluches de casi cualquier cosa. Que digo que son para ellos, pero realmente seguimos haciendo nuestra colección gigante Wikimogo y yo. No es que no tenga Pokémones o que no tenga un Pikachu. Pero es que ese Pikachu está de pocas pulgas. Está súper increíble. Ah, pero el detective. Vamos a ver. Nos vamos a meter a Anime Sam. Por acá, ¿qué? Anime Sabines. Vamos a ver en cuánto está. Ay, vamos a ver en cuánto me sangran. Que además, dejando las pesadillas, bueno, ni tanto porque sí está pesadilloso este asunto. Estaba viendo, aprovechando que vi esto de los Funko Pop, estaba viendo el precio de los Funko Pop. No manchen, qué pex. O sea, neta, alguien paga 800 mil pesos por un Funko Pop que literal es un vil pizza papeles. O sea, yo sé que están muy chidos. Yo suelo tener muchas cosas de pizza papeles, pero no estoy segura de querer gastar mil pesos en un pizza papeles. Es más, yo creo mis propios pizza papeles. Sí, están muy, muy caros. Ah, sí, hay un Pikachu. Dice aquí es un Psyduck. Está un Snowball, un Psyduck, un Ludicolo. Y el Detective Pikachu en 450. Pero no, estos no. Estos no son los que yo decía. Es el que están vendiendo, lo acaban de sacar en Japón. Y es el Detective Pikachu con el peluchito así larguito como sale en la película. Y están bastante, bastante lindos. Y así de caros han de estar. No digo que estos no estén lindos, están bastante bonitos. Pero sí, es que ese Detective Pikachu está fuera de, o sea, no. Si es como, take my money y vuélveme pobre y dame eso. Pero sigo pensando que los Funko Pops están muy padres y son una cosa uber, ultra, mega cara. Dice Morgan, además con los 2 mil millones de dólares que se embolsó Endgame, ya no se pueden quejar si los transmiten por Facebook. De cualquier forma, quiero el Blu-ray con la portada de Black Widow para lamerla. Ok, se mueve y habla. Sí, ya vi que que tienen como ruiditos. Pero el otro, Es que el otro es una preciosidad. Ay, algo más les iba a comentar y ya se me olvidó. Chihuahua, no recuerdo. Rayito, de verdad no. Se me fue. No me acuerdo. Sí, se me escapó. Bueno, ¿qué les parece si en lo que intento recordar? En lo que como que mi cerebro le gira la piedra a ver si se acuerda. Vamos con otro bloquecito musical y yo regreso, chicos. No se vayan, esto es Anime Animate. Continuamos. Дальше и глубже дремучий лес тебя чарующий зов за собой манит. Утянет, туман густой, как мотылька, влечет светильника магнит. Быстрее, как только могут твои ножки по тропинке убежать. Беги к нам, нам правда не терпится с тобой веселую игру скорее начать. Вот палочка горичная, теперь волшебничем упей. Шок-шок, пальчиками по берегу и льется карамель. Сладкий сад скорее влечет тебя ванильного вой. Прочат горьких суеток, заботы, грезами укройся. Здорово заблудиться в миражах. Эй, смотри, повязку не снимай. Ведь так пятый в отличие, за руку ты мою не отпускай. Нет, что ты тяни, довесим и ночь цветы. Только пятку начала, будь веселее, играй до утра. Ведь сладко правда нет, ага. Минуты, когда на лезвии сомнений балансирует душа. Но ты и не думай, что до единого все будут лишь жалеть и любить тебя. Сквозь прорезь повязки тебя слепит фонарика, неверный свет и на стене. Ты видишь те тени, что снились много лет назад тебе в дурном кошмаре все. Смотри, какая прыть, ну что за непослушное дитя. Ну а повязку ты спроси, зачем? Теперь я остреплю тебя. Боже, чего лупить, вот так милашка ты молодец. Да, большая милая, скорее соберись и ну, продолжи дальше. Эй, что вы делали, почему, скажи, прошлый зина. Я так хочу тебя, что вдруг такое, что случилось. Что это на круглые глаза? Может быть, палочка, да стекла заходи. Thank you. ¡Ah! Тавари там бим нам ден нам до мабари па па пари пари пари ди ди ди ди ди ди стен ден нам до мабари на тен нам де ало мата бали на тен нам де ало мата бали на тен нам ди на тен нам ди на ти на ти ди ди ди ди ала та та я ди ди ди ди Тавари там бим нам ден нам до мабари па па пари пари пари ди ди ди ди ди стен ден нам до мабари на тен нам де ало мата бала бала бали ди ди ди ди я бу мабари A la ta ta, la di di di di, na bari tan din nan den nan do, na bari pa pa, bari bari bari di di di di di, ten den nan do, na bari na ten nan de, ano ma ta ba la ba la ba, du du du du de ya bu, na bari ta din nan den nan do, ma ta ta ta ta ta ta, du du du du de ya bu. Soy Yuma-chan de Anime Anímate y estás escuchando Radio Doki, donde hacemos Doki Doki en tu corazón. Princess, Thank you. ¿Qué tal? Soy Yoro Kobe, fanduber y líder del grupo de fandubers Fandub Varios. Te invito a seguir sintonizando Radio Doki, la estación donde encontrarás los mejores temas de anime y los mejores locutores. No olvides visitarnos en nuestra página de Facebook, que nos encuentras como Radio Doki. Bueno, ya regresamos. Acá tengo a los tiranos. Ya terminaron de desayunar. Aspiraron sus tamales. Y hace rato nos preguntaba Fuchan que qué tipo de pesadillas habían tenido los tiranos. A ver, ¿qué tipo de pesadillas has tenido? Tener demasiada tarea. Tener demasiada tarea. Yo creo que esa no es una pesadilla, esa es una realidad, pero bueno. También. ¿Qué tipo de pesadillas has tenido? Perderme en la escuela. ¿Perderte en la escuela? ¿Pero qué, no conoces tu escuela? En una escuela nueva. Ah, sí, claro. Cuando se cambiaron de escuela, obviamente, tener ese tipo de pesadillas donde sí, obviamente. Y todo es nuevo y genera como ese estrés. Sí, sí. Yo también creo que eso es como una pesadilla bastante fuerte. Y ya, es la única pregunta que les hicieron a los tiranillos. Ok, pues... sí... Siguiendo con este show de las pesadillas. Siguiendo con este show de las pesadillas. Taca, taca, taca, taca, taca, taca. Encontré como una serie de pesadillas que han tenido como diferentes personas en el mundo mundial. que son como lo breve de su pesadilla. Por ejemplo, dice una chica en Tokio... había demasiada gente, así que el gobierno envenenó el aire y había cadáveres por todas partes. Esto es lo que soñó una chica en Tokio. También dicen por aquí en Tijuana, dice que cuando se te está pasando el efecto de la heroína, los sueños son muy vívidos. Uno de ellos estaba flotando en el universo entre estrellas y planetas y a la distancia podía ver la Tierra. Por alguna razón tuve que trasladar mis órganos internos a otro sitio para salvar el mundo. Había una cuenta atrás para determinar cuándo explotaría la Tierra, si no lograba hacerlo a tiempo. Cuando me desperté, me puse de costado y vi que todos mis órganos estaban en la cámara junto a mí. Empecé a llorar. Mi proceso mental era la única forma de volver a colocar mis órganos en su sitio. Eso fue otro cohete, así que después de hacerlo, según, me sentí mucho mejor. Recuerden que ya estaba bastante drogada, entonces todo eso es como extra vívido. Dice una persona ucraniana: una de las minas explotó bajo un coche en el que viajaba una familia. La madre y el padre murieron y la hija acabó desfigurada. Cuando cierro los ojos, aún veo a una chica sin rostro. O sea, la pesadilla estuvo tan fuerte, tan intensa, que pues él aún ve ese rostro extraño persiguiéndolo. Chan, chan, chan. Esas sí son pesadillas. Sí, qué creepy. por acá... esta es una persona de la India. Dice: soñé que mi marido llevaba una bomba de gas y que de repente explotaba. Yo no paraba de correr de un lado a otro, histérica, recogiendo los trazos que quedaban de él. Ok. Supongo que son este tipo de personas que están muy expuestas a bombas, a ese tipo de violencia. Y obviamente sus pesadillas van más con respecto a ese tipo de experiencias tan traumáticas. Por acá hay otra de Tokio que dice: estaba paseando con unos amigos por mi barrio cuando iba a la escuela y de repente se nos acercó una moto y el conductor llevaba un cuchillo. y mató a puñaladas a todos mis amigos. Solo yo conseguí sobrevivir, ni siquiera me hizo un rasguño. Ok, supongo que... Eso sí se siente feo. Eso sí se siente feo, sí, pero es una pesadilla. Las pesadillas son feas. Por acá tenemos otra de Tokio. Dice, en el sueño siempre estoy corriendo, tomada de la mano de una amiga, y nos persigue un hombre, siempre el mismo hombre al que no se le puede ver la cara. Llegamos a una bifurcación donde el camino obviamente se divide en dos, y nos separamos pensando que el hombre solamente podía perseguir a una de nosotros. Justo entonces aparece un segundo hombre sin rostro. Ok, sí, sí, esa es otra pesadilla. Por acá, no hay preguntas, no hay preguntas, pues siguen sin haber preguntas, nadie quiere preguntar nada. No, tienen otras cosas que hacer. Dice otro hombre en la India, he matado a alguien y lo estoy cocinando, es un compañero de clase, no lo odio pero tampoco me cae bien, lo corto en trozos y lo frío en una sartén, me lo voy a comer, supongo que para no dejar pruebas, ¿ok? No. Pues sí es una pesadilla, pero también ¿qué onda con el tipo? O sea, sí, qué asco de comerse una persona. ¿No? Mi hermana fue, dice, aquí es una persona de Tijuana, dice, mi hermana fue asesinada, pero incluso antes de esto ya soñaba mucho que me disparaban, siempre el mismo sueño. Estoy en el asiento trasero de un coche estacionado en Los Ángeles, hablando y bebiendo, cuando llega un tipo y me pregunta mi nombre. En cuanto digo Omar, saca una pistola y pum, pum, pum, siento las balas perforarme todo mi cuerpo. Oye, ¿qué tanto dice Omar? Pues así, pobrecito. Se llama. Pobrecito. ¿Eso qué? Dice otro hombre en la India, nunca conocí a mi madre, murió justo antes, justo después de que yo naciera, ni siquiera he visto una foto de ella. Tengo un sueño recurrente en el que estoy borracho en la cama y la puerta está medio abierta. Alguien llama y se marcha. Yo salto de la cama y sigo a la mujer, escaleras abajo. La llamo pero no se da vuelto. Quiero verle la cara, por lo que estiro el brazo y la tomo por el cabello para girarle la cabeza, pero no tiene cara, solo obscuridad. Ok. No sé, ¿qué cosas tan...? Pues sí, creepy, pero creo que son bastantes cosas como muy metidas en su psique, diría algún psicólogo. Como muchas cosas dicen por ahí. Dice otra persona en Tokio, iba en tren y nos acercamos a la estación que se llamaba... Felicidad. Sin embargo, en lugar de parar, el tren empezó a dar vuelta y terminamos en un cementerio. Chan, chan, chan, chan. Finalmente. Pregunta para los tiranos, dice Fubu Chan. ¿Qué piensan si voy con mi novio y me quedo en su casa? Yo le pienso, ella se va a ir con su novio y se va a quedar en la casa de su novio. Mantente alerta. Mantente. ¿Por qué mantente alerta? Pues, ¿por qué? ¿Qué tal si te engaña? Oye, sí, ¿eh? ¿Qué tal si te engaña? ¿Cómo que qué tal si te engaña? O sea, ¿qué tal si ella ya tiene un novio y le está confundiendo? No, no, no. Sí. Fubu tiene un novio. Ajá. Fubu tiene a su novio y ella quiere irse un rato a estar en su casa. Ah, bueno. Pues por mí está bien. ¿Sí? ¿Que se quede entonces en la casa del novio? Sí. Pues. ¿Sí? Sí. Ok. Dicen que sí, que te quedes en la casa de tu novio. Sí. Ay, bueno. En fin, tú preguntaste. Cham, cham, cham, cham. XD, XD. XD, XD, dicen por acá. A ver, yo les tengo una pregunta. ¿Qué opinan de que los Funko Pops, que son estos juguetes que quieren, que están súper caros, están de 500 a 800 pesos, o 1000, o más caros dependiendo de qué tan sofisticada sea la pieza, no sirvan para jugar, solo sirvan para quedarse ahí, quietos en un escritorio. Yo los quiero y no quiero dejarlos en un escritorio. Yo voy a jugar con ellos, pase lo que pase. Pero no puedes jugar con ellos. ¿De qué puedo? ¿Y tú? Pues me gustaría... Pues no quiero jugar con ellos, pero lo que sí quiero es coleccionarlos. A menos muchos. No todos, pero algunos. Pero si están bien caros, no importa. Pues tendría que esperar a volar. Y ya que volar. ¡Hola, Nintendo! Bueno, sí, es que ahorita los tiranos andan ahorrando sus becas y todo lo que pueden para comprarse una Nintendo Switch. Ya están más cerca cada día, pero pues andan esforzándose todo lo que pueden para comprarse su primera consola. Entonces, nuestra segunda consola, porque ya tenemos también. No, todas las he comprado yo o todas son de papá. No tiene ninguna comprada por ustedes, así que sería su primera consola. Ya, son todas las preguntas. ¿Algo que le quieran preguntar a las personas que nos escuchan? ¿A qué hora inicia? ¿A qué hora inicia qué? Anímate. Radio. Generalmente inicia a las 9 de la mañana, si no es que algo se nos atraviesa. Pero, ustedes no saben porque normalmente están en la escuela. Bueno, eso sí. Dice de este lado Fubuchan: yo una vez soñé que estaba en el cuarto de mis padres y vi a alguien pasar al baño. Yo, creyendo que era mi madre, la sigo y cuando entro al baño no hay nadie. Y me recorre ese escalofrío cuando despiertas. Pero seguía en el sueño y voy a la cocina y allí estaba mi mamá y entonces nos sentamos en la mesa y le cuento lo que había sucedido. A mi casa. Ok, a ver, ahí les va la pregunta, ya entendí la pregunta de Fubu. A ver, entonces, Fubu quiere saber qué opinan ustedes de que ella y su novio vengan aquí unos días. Yo opino bien. Por mí, sí está bien. A veces nos portamos mal, otra vez nos portamos bien, otras más o menos. Y así. ¿Eso qué tiene que ver con que ellos vengan? No sé. Pero. A ver, concéntrate en la pregunta. No sé. Sí. ¿Qué opinas de que Fubu y su novio vengan aquí a la casa? Se me opina bien. Se te opina bien. O sea, me parece bien que vengan aquí. Se te opina bien. Nueva frase en Anime Anímate: se me opina bien. ¿Tú qué opinas al respecto? Bien. Sí, pueden quedar. ¿Sí se pueden quedar? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Y por qué haces esa carta? Pues porque no sé, solamente quise. Ok. Porque quiero jugar. Ah, qué triste, porque vas a poner a hacerte tareas antes de jugar. Ok, pues ya, Fubu, tienes permiso de venir con tu novio. Hola, Cristian. Saludos desde Mexicali. Saludos hasta Mexicali. Desde Aguascalientes. Aguascalientes. Ya ven, aquí tenemos. Está bien. Y esto de los tiranos pasa rara vez porque, hoy no hubo clases porque... Día de los Maestros, ya sé que el Día de los Maestros fue ayer, pero pues los maestros decidieron tomarse 2 días porque son maestros y ellos deciden qué hacer con la escuela. Bueno, en realidad el que decide es el director. Es lo mismo. Y bueno. No más preguntas. Ya, no más preguntas. No más preguntas. Yo sí quiero más preguntas, pero ellos no me hacen más preguntas. Así que ni... Aquí Tirano Menor quejándose porque no le hacen más preguntas. O sea, no se le escuchó nada más. Pero no. De este lado dice Wikimogo, o sea, hace el papá. Sí, ratas, ya han de pensar que el Wii, los 3DS son de ellos. Ni el celular son de ellos. No, técnicamente, miren, les voy a contar. En casa tenemos dos 3DS que son de Mogo y mío. Tenemos un Xbox y un PlayStation. Es un Xbox 360 y un PlayStation 3. Tenemos una Wii. Obviamente tenemos una tablet. Tenemos un iPad también. Lola. Y celulares, ¿no? Tirano Mayor tiene un celular que suele estar castigado. Pero, ellos son los que más juegan con las consolas, seamos honestos, son los que más juegan con las consolas. Sin embargo, ninguna de las consolas son de ellos. O sea, como ya expliqué, o las compró Wikimogo o las compré yo. Entonces, nada es de ellos, ni el celular, así que pum, pum, pum. Dice Fubuchan de este lado, retomando el tema de las pesadillas. También una vez soñé que estaba en una habitación y como que estaba con alguien más. Al parecer estábamos en un segundo piso. Ok. No sé. Sí, es como raro. Alguien raro, no encuentro que tiene de pesadilla. Si no, sí, estabas con alguien y no sabes quién es ese alguien. Y además estabas en un lugar donde no conoces a nadie. Oh, entonces ya no es el lobby. Dice Crow, yo soñé a una persona en medio de un camino y me dice, ven, sigue por este camino, hay otras más en otro camino, pero es oscuro. Los dos me dicen lo mismo, pero el camino del primero es blanco y puro como si fuera un ángel y el segundo es oscuro como si fuera la misma persona, pero tiene doble cara. Es como esto, pero... Ah, sí. Esa parte donde está lo oscuro y bueno, pero... Como dos caras en Batman. Ajá, como dos caras en Batman, pero en caminos. Chum, chum, chum. Ah, ya, seguimos con la pesadilla de Fubu. Dice, estábamos en el segundo piso y la ventana estaba abierta. Era de noche y me acosté rápidamente a un lado de la ventana. Estaba asustada y me hice la dormida y comencé a sentir que alguien me llevaba. Ok. Ay. A ver, como si da miedo. algo raro, sí, suele ser de ese tipo de sueños donde tienes que tomar decisiones bastante fuertes, intensas, y todo te da miedo porque nada es lo que parece y todo es... Ajá, es raro. No sé, chon, chon, chon. Yo que tú voy al blanco. Ajá, ¿y qué tal si en ese hay momias o monstruos blancos? Ay. Que te quieren ropar las patas. Y en el negro hay zombies, vamos. Ajá, exacto, ¿ves? No sabes. Un montón de monstruos. Así que no sabes. Chan, chan, chan. Creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Sí, ya se acabó. Sí, modo. Ya no hay más preguntas, ya no hay más comentarios. Sí, mira, hay un comentario. Ay, dice Fubu, sentí ese frío de miedo como cuando aparece un fantasma o algo así. Tugru, tugru, tun, tun, tun, tun. Madre mía. Ay, ay, ay, ay. A ver, les haré una pregunta aquí a los tiranos. ¿Alguna vez has visto fantasmas? Sí. ¿En dónde? En mi cuarto. Cuando se tiran cosas. Ah. Cuando se tiran cosas sin que nadie lo haga. Okay. ¿Algún... dice que tiene otra pesadilla. Ahorita nos la cuenta. ¿Tú has tenido, has visto fantasmas? Bueno, no las he visto, pero sí he sentido por los gruñidos de perro. ¿Por los gruñidos de perro escuchas que hay fantasmas? Sí. Ok. Y así. Ah, ok. Entonces estamos esperando la otra pesadilla de Fubu. Tiruriru, tiruriru, tiruriru. No. Tun tin tun tin tun tin tun tin tun tin tun tin. Seguimos esperando. Chun chun chun chun chun chun chun chun. Bueno, ¿qué les parece si que en lo que Fubu nos cuenta su pesadilla, vamos al último bloque musical? Ya son solo esta solo es una canción. Y yo regreso para leer la pesadilla de Fubu y despedirme, ¿ok? Bueno, despedirnos. Ok, entonces vamos rápido con esto y yo regreso, chicos, no se vayan. Esto es Anime Anímate, continuamos. You made り続けていい。 Yo soy Uma-chan de Anime Anímate y estás escuchando Radio Doki, donde hacemos Doki Doki en tu corazón. Regresamos a chan chan charan chan. Ay, Dios. Chan charan charan charan charan. Dice Fubuchan: hace como un año soñé que estaba con mis padres en un lugar abandonado. Creo que estábamos explorando o no sé qué y comienzo a ver o a sentir algo. Rápidamente mi madre me abraza y me dice: no mires, quédate tranquila y reza, o algo así. Y mi padre como que también está rezando y al parecer ellos me ayudan. Y yo sigo con miedo intentando recordar cómo iba. Y al parecer, como que se escucha una campana a lo lejos, pero la cosa esa se sentía muy cerca de mí, sentía con el frío e intentaba causarme daño. Y ya es todo lo que recuerdo de pesadillas. Ok, quiero escuchar el spot de Mogo. Yo también quiero escuchar el spot de Mogo. No me lo pasaron. Estoy un poco enojada por eso. Después agarraré a golpes a cierto ser vivo. Porque me dieron logos, un chorro de logos, imagen, no me quiero imaginar ni qué chingados es esto. Pero no viene el spot de Mogo. Además ya me pusieron a trabajar. Por lo que veo ya me pusieron a trabajar. Ok, bien, pero no tengo el spot de Mogo. Es cosa que siento un poco de frustración, porque ese spot, ¿desde cuándo lo quiero escuchar? Después golpearé a alguien brutalmente en su cabeza y su ser. Mogo. Que no sé si lo tiene. A ver, nada. Es que creo que lo tengo, pero sin edición. A ver. Déjenme ver si por aquí. Si por aquí lo tengo. Luego sucede. Sí. Sí, es su spot, pero sin edición, porque además solo dice dice lo de su programa. A ver, esperen. Esperen. Está sin edición, así que solo se escuchan vocecitas. Así que ya ustedes me dirán qué onda. A ver. Ustedes calladitos. Calladitos. Okay. No sé si... Estás escuchando Radio Doki. Recuerda que todos los martes a las 10 de la noche, horario de México, podrás escuchar The Wiki Mogo Show, un programa donde todo puede pasar. ¡Chao! Y bueno, ese es el ¿cómo se dice? El spot de Mogo. Pero obviamente con falta de edición. Y ya. He ahí esta cuestión. Pero obviamente le falta la edición. Entonces estamos esperando sentados porque si no nos vamos a cansar. Y bueno, como tengo que seguir aquí masacrando tiranos, digo, cuidando tiranos. Dice Fuguchana, la frase de Uma, sí, se volaron un pedazo de mis frases, pero está bien. Son parte de mí, así que pues ya ni modo. Entonces, vamos a dejar este programa por el día de hoy. Y nos escuchamos el día lunes, espero yo, a menos de que pase otra cosa con lo de esta cuestión de que estoy buscando trabajo, porque de algo tenemos que vivir. Y como que vivir de aire no está padre. Entonces, esto ha sido todo por mi parte. Yo seré Uma-chan. Está conmigo Tirano 1. Adiósito. Tirano 2. ¿Qué? Despídete. Ah, bye. Ok. Una despedida no tan mágica. Y entonces, ¿qué seguimos? Sí, el podcast queda dentro de poco, así que si ustedes se perdieron alguna parte de este hermosísimo programa, pues pueden descargar el podcast y escucharlo, llevárselo o lo como ustedes quieran. Síganme en mis redes sociales, estoy en Facebook como Uma-chan, U-M-M-A-chan, así me encuentran en Facebook. También estoy en Twitter como Uma-MX, U-M-M-A-MX. Y también está el grupo de Anime Anímate. Que pueden encontrarlo ahí en Facebook como Anime Anímate, todo junto y pegadito. De aire vivimos, sí, ciertamente de aire vivimos, pero no solamente vivimos de aire, desgraciadamente, sino pues seríamos como con menos problemas, no tendríamos que buscar estar buscando comida todos los días ni agua, así que el aire sí ayuda, pero pues no es lo único. Pero las plantas también buscan agua. Gracias, Fubu. Bueno, ¿cómo? ¿Ven? No podemos solo vivir de aire. Gracias, Fubu. Dice Fubu que gracias. Tiranos, no se sientan tristes porque Uma les diga así. A mi sobrina le digo mocosa. ¿Ven? ¿Les va bien? Ella le dice mocosa, yo les digo tiranos. Bueno. ¿Qué prefieres? ¿Mocoso o tirano? Tirano. ¿Qué prefieres? ¿Mocoso o tirano? Ah, este niño sigue de emo, dejemos. Mejor tirano, pues. Ok. Dice que sí le gusta tirano en lugar de mosa. ¿Ven? Dice. Dice. En fin. Ahora sí. Ya nos vemos. Cuídense mucho. Pórtense bien. ¡Chai! Yeah.